Mañana es el momento de saludar nuevamente al señor Juan Carlos Junio. Juan Carlos, muy buen día. Bien, buenos días, aquí estamos. ¿Qué tenemos Vamos hoy? Vamos a comentar algunas cosas de nuestra ciudad. A ver. Todos sabemos lo que significa la palabra subejecución. Todos sí, sabemos. Lo hemos aprendido. Pero en el caso de los presupuestos nacionales o provinciales, en el caso de nuestra ciudad, creo que hay que decir que si bien puede haber situaciones excepcionales que puedan explicar una subejecución, en realidad, subejecutar una partida, o sea, no cumplir una partida, es un acto impugnable porque se desvirtúa lo decidido por la legislatura cuando asigna partidas para los distintos rubros. Entonces, asigna una partida para salud, debe complementarse, otra para educación y otra para seguridad, debe cumplimentarse, y lo lógico es que se agote en un 100%. Aquí vamos a hablar de la subejecución de un programa para los pobres de nuestra ciudad. Que bueno, yo siempre insisto que los problemas de los pobres, en primer lugar, es para los propios pobres. Nosotros tenemos un 21% de pobres en una ciudad riquísima. Pero además es un problema para todos los demás que no somos pobres, por una cuestión lógica y básica, bueno, de humanismo, de solidaridad y yo diría de convivencia, porque no la podemos hacer larga, pero la pobreza implica problemas de vivienda, problemas de salud, problemas de violencia, etcétera, etcétera, que entonces se propagan al conjunto de la sociedad. Alguien podría decir, bueno, en Buenos Aires hay un 20-21% de pobres que son 600.000 personas. En realidad, en el último trimestre son 595.000. Me permito redondear en 600.000 para que quede más claro el registro. Y hay una cantidad de 169.000 indigentes, que quiere decir, en buen romance, gente que pasa hambre. No dejo de hacer nunca una digresión sobre eso de indigencia. Es una palabra que se inventó en los 90 para velar la otra, que era la tradicional, que quiere decir hambre, gente que no come, niños que no comen. Bien, hecha estas aclaraciones sobre la subejecución y sobre la pobreza, de lo que se trata específicamente es de la subejecución de un programa en nuestra ciudad que se denomina Ciudadanía Porteña. No quiero dejar de decir, volviendo a la digresión, que en el país hay 35,5 de pobres, lo dijo justamente hace un par de días el ministro de Economía en el Parlamento. Alguien podría decir que nosotros tenemos pocos pobres, si tenemos el 21 y en el país hay el 35, y el 35 es un promedio, por lo tanto en algunos lugares debe haber el 45. Claro. Sin embargo, en una ciudad que tiene los recursos que tiene la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es una cifra, a mi juicio, terrible, escandalosa, y que no la podemos mirar, en fin, con soslayo. Vamos a este programa, que es un programa, bueno, que tendría que ser importante, que involucra a los que están bajo de la línea de pobreza y bajo de la línea de indigencia. Bien, lo que viene denunciando la oposición es que se incumple, se subejecuta. La primera cuestión es que hay una cantidad de información que dan los propios funcionarios del gobierno porteño que son equívocas, erróneas. El propio programa dice que están involucrados 101.000 personas. El jefe de gabinete dice que está, de la ciudad, por supuesto, dice que están involucrados no 101.000, sino 99.000 personas. Felipe Miguel, estaba buscando su nombre. Y la Dirección de Atención Inmediata de la ciudad dice que hay 99.000 personas. Pero lo importante, porque bueno, hay unos pocos miles de diferencia entre uno y otro, pero no debiera ser, porque no estamos, en fin, las estadísticas después esconden a seres humanos. El debate es si se gasta igual, se gasta más o se gasta menos. Y lo cierto es que lo que aquí nos informan es que en el 2016 la cantidad de gente asistida era de 154.000 personas, y ahora, redondeando lo que dicen estos tres del gobierno, son 100.000. Y en el 2011 eran 225.000 personas y ahora son 100.000. Pero entonces alguien podría decir, bueno, se redujo la pobreza, claro, por lo tanto es lógico que haya menos. No, pero la pobreza aumentó. no deja de aumentar en la ciudad. Ahora está estabilizada entre un 20 y un 21%, que son esas 600.000 personas en la ciudad. El último censo éramos 2.950.000 y ahora algunos hablan de una cifra actualizada de 3.050.000, o sea, es la misma población que en el censo de 1947, por eso se habla mucho de nuestra estabilidad. Lo que importa entonces es que todo indica que este programa de asistencia a los pobres no deja de caer, o sea que la subejecución en definitiva es un modo clarísimo de ajuste en la ciudad de Buenos Aires. Se ha transformado en una manía o en una concepción, como se lo quiera plantear. Hay una denuncia de la legisladora Claudia Neira que dice: en el 2016 la subejecución fue del 28%. En el 2017 la subejecución fue del 37%. Y en el 2018 la subejecución fue del 17%. O sea, está estructurado esta desvirtuación del presupuesto para este programa. Más allá de que sería discutible el propio monto del programa, porque si crecen los pobres, sí, entonces tendría que crecer la asignación presupuestaria. No crece y a su vez se la subejecuta. Y un detalle más que tiene que ver con la misma cuestión. Hay un subprograma que se denomina ticket social, que es un instrumento que funciona principalmente como una primera etapa de acercamiento para esta gente muy pobre, que es una cifra ínfima, 1.100 pesos. Uh-huh. Obviamente, hoy por hoy es una cifra, yo diría, virtualmente grotesca. Sin embargo, la caída de beneficiarios de los de 1.100 pesos también es notoria. Según la información remitida por el gobierno porteño a la Defensoría General de la Ciudad, en el 2009 había 70.000 beneficiarios de este ticket y ahora hay 4.874 beneficiarios. Algo huele muy mal, no en Dinamarca, como suelo decir, sino aquí, muy cerquita de esta radio. Concluyo con otra información que, bueno, tampoco es buena de esta ciudad tan rica, ¿no es cierto?, que se refiere al último dato de desocupación. Sí. El último dato de desocupación, bueno, la desocupación ahora pasó del 9,4 al 10,5. Un punto coma uno, que es un dato importante. Uno podría decir que no hay como salvarse de las políticas generales económicos sociales del país, y nuestra ciudad está involucrada en las políticas que, bueno, somos tributarios de las políticas del macrismo. Tenemos expectativas que de aquí en más vaya cambiando. Hay que decir que además tenemos un 5,3, o sea, otras 92.000 personas que están subocupadas, que tenemos un 17% de los, en la misma información, un 17% de los asalariados que no tienen cobertura social, o sea, que están en negros, y por último, como casi siempre en estas estadísticas, las mujeres no tienen el 10,5 de desocupación, sino el 11,6, o sea, la desocupación en nuestra ciudad es mayor, que es un problema, yo diría, estructural de todo el país, no solo de nuestra ciudad. Muchas gracias, Juan Carlos. Juan Carlos Junio, es un porteño de ley exclusivo.